Amigo mío, quien les voy a platicar. A todas las chicas las he enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el bailador, porque tiene gracia para moverse con sabor, que a ellas les gusta como las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador. Llegó, llegó Sergio el bailador. Ya llegó Sergio el bailador. Dice Nicolás, ya llegó Sergio el bailador. Bailar jalao le gusta más. Ya llegó Sergio el bailador. Nunca he presumido, es un buen amigo y mete a los bailes botellas de vino. Ese bailador tiene corazón, es enamorado pero de a montón. Destinado a bailar ante Dios como un río que fluye en celos y amores. Nuestra vida es unida por un continuo umbilical de ritmo, alterando el sentido de este no está vivo. El hechizo corriendo por tus venas, siente la esencia, la ciencia de tus piernas. Lámela hasta que grite dámela y empieza a entender de qué se trata la vida. Su pollera explota en busca de mi sexo. Yo voy flotando a ella en mi mejor momento. Me muestra su volcán, su lava, su saliva. Le abre su puerta de entrada, no de salida. Yo el mundo lo empieza a mover, el cielo se empieza a caer a tus pies. Nuevamente es hora de empezar a brillar. Otra vez grita mi alma, es hora de empezar a mover. Amigo mío, que les voy a platicar. A todas las chicas las he enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el bailador, porque tiene gracia para moverse con sabor, y a ella le gusta como las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador. Llegó, llegó Sergio el bailador. Ya llegó, ya llegó Sergio el bailador. Dice Nicolás, mala fama. Ya llegó Sergio el bailador. Bailar jalao le gusta más. Ya llegó Sergio el bailador. Nunca es presumido, es un buen amigo y mete a los bailes botellas de vino. Ese bailador tiene corazón, es enamorado pero de a montón. ¡Ole!